Sin que tu amigo vea nada, vos tirás de la cintita y se destraba. Entonces vos mostrás la cintita así, soplás y aparece la varita mágica. Ese es para hacer aparecer la varita mágica. Vamos a explicar otro. Mira, por ejemplo este, que está en el kit también. Fíjate, mira. Vos, por ejemplo, le decís, ¿qué color te gusta acá? Te dice cuál, por ejemplo, ¿qué color? El rojo. Vamos a poner el palito en el rojo. ¿Está bien? Bien cerquita para verlo porque no se ve, si no, mira, fíjate. ¿Ves que se ve acá el palito en el rojo? Bueno, se lo vas a hacer a los niños, como yo se lo hice a él, por ejemplo, agárralo acá. Ponelo ese palito en el amarillo, le decís que está en el rojo, le mostrás que está en el rojo, ponelo en el amarillo, dale, no vas a poder, está ocupado el amarillo. Ah, no, no, el amarillo está ocupado. No, ponelo en el rojo, dale, ponelo, no vas a poder, está ocupado el rojo también. Y así lo vas volviendo loco con los colores, le pones otros palitos, rojo y amarillo, por ejemplo, ¿cuál no tiene palito acá? No, el verde está ocupado, ¿verdad que está ocupado? Sí, el verde está ocupado. A ver, saca el amarillo, agarralo y sacalo. Está fuerte. Muy bien, sacó el amarillo, está en el verde. Ponelo en el amarillo de nuevo, dale, no vas a poder ver. Nunca puede, porque queda ocupado. El kit de magia trae todos los trucos, tenés juegos sueltos, tenés el kit de 200. Que es Son 10 cuadros, pero yo creo que 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos. Si quiere cambiar reales. Ana.